Qué alegría es volvernos a encontrar un día más y así juntos reunirnos para estudiar la devoción matutina. Hoy es un día especial para Wesley Álvarez, que se encuentra en Honduras. Él hoy está cumpliendo años y Ángela Rayada Méndez le envía un saludo especial. Así también aprovechamos para saludar a Francis Manuel Gómez de parte de su querida madre Liliana. Él también cumple años y le deseamos lo mejor. Que hoy tanto Wesley Álvarez como Francis Manuel puedan agradecer a Dios por el maravilloso don de la vida y nunca olvidarnos que todo se lo debemos a nuestro Dios. Un feliz cumpleaños y bendiciones. Esta mañana, la matutina de jóvenes trae como título Cuando a Dios le duele el corazón. El texto bíblico lo encontramos en Génesis 6, 5 y 6 y dice: Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿De un ser imperturbable, acomodado en su gloria, que mira de manera flemática lo que sucede en nuestro mundo, todo su dolor y miseria, como diciendo: Ustedes eligieron ese camino, arréglense como puedan? Desde sus primeras páginas, la Biblia nos habla de cuánto nos ama Dios y cuánto dolor ha traído a su corazón el terrible experimento de la rebelión. Nuestro texto de reflexión para hoy describe los sentimientos del corazón de Dios por causa de la maldad que había en la tierra antes del diluvio. El ser humano había llegado a un punto similar al que vivimos hoy, en la que la maldad de los hombres era nuestra en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por supuesto, toda esta maldad traía sus consecuencias en términos de violencia, abuso, deshonestidad, depravación moral, lo que provocaba un estado de sufrimiento terrible a la humanidad de aquel entonces, como también lo provoca la maldad que existe hoy. Imagínate si tuviéramos noticias de todos y cada uno de los sufrimientos que padecen todas y cada una de las personas, y no solo tuviésemos noticias, sino también estuviésemos obligados a contemplar a cada momento tanto dolor, pues eso es lo que le sucede a Dios. Él es omnipresente y a su vez omnisapiente, y no hay nada que se esconda de su presencia, de su mirada y de su conocimiento. No solo nosotros sufrimos como consecuencia del pecado, Dios también sufre intensamente, y si bien es seguramente a Dios no le sucede como a nosotros, que llegamos a desesperarnos por el dolor y hasta en algunos casos a enloquecer, seguramente no estaría muy desacertado el filósofo ateo y anticristiano Friedrich Nietzsche cuando sentenció: Dios tiene su propio infierno, que es su amor por los hombres. Mi querido amigo, Dios sufre por ti y por mí, por tanto dolor que hay en esta tierra y por tanto pecado. Que cada día tú y yo podamos consagrar nuestra vida y que Él pueda sentirse orgulloso de nosotros, sus hijos. Bendiciones.